Continuamos en este Enredando las Mañanas, ya en el filo del programa, son 11:43 y todavía nos quedan varios temas. Estamos en comunicación con Laura, compañera de este proyecto colectivo que es Enredando las Mañanas y de la Red Nacional de Medios Alternativos, integrante de la FM Estación Sur. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van todos? Bien, buenos días muy bien. A todas y a todos allá. Acá estamos ansiosos porque nos cuenten, no tanto a nosotros, que ya nos fuimos enterando por los mensajes ahí lo que viene sucediendo, pero sí a los oyentes, qué es lo que está sucediendo con FM Estación Sur y la notificación que recibieron en el día de ayer de la ENACOM. Así es. Bueno, te cuento. Nosotros que concursamos en el 2015 en pleno gobierno kirchnerista nuestra licencia, que de hecho fuimos el único medio de capital provincial que concursó, que tuvo la posibilidad de concursar, porque los concursos o las licencias se dieron siempre en localidades o en departamentos de los interiores de las provincias. Nos quedamos esperando la resolución del AFCA hasta, te decía, a principios del 2015, 4 meses más o menos aproximadamente se deberían haber tardado en otorgarnos la licencia, una licencia que tendría que haber salido muy rápido porque no teníamos absolutamente ningún problema, teníamos todo en orden, todo en regla, no le disputábamos el espacio a nadie porque dentro de la capital somos la única radio comunitaria alternativa popular. De hecho, en Catamarca solamente somos 2 radios, que es la FM de Algarrobo, que también es parte de la red, y nosotros. Uh-huh. Algarrobo está en Andalgalá. Y ahora termina la gestión de la AFCA, o la termina en realidad el macrismo, llega el macrismo, nos pierden los expedientes, andamos detrás del número, finalmente lo conseguimos en noviembre del año pasado, y le pedimos a Defensoría del Público que nos ayude a seguir el expediente, porque es todo muy federal, pero la capital de todo es Buenos Aires, sí. Y todo pasa por Buenos Aires, por más que en Catamarca haya oficinas ENACOM y responsables ENACOM. Uh-huh. Cuando Defensoría del Público se contacta con nosotros, nos dice, listo, quédense tranquilos, ya tenemos el número, estamos siguiendo el expediente. Hasta ahí estábamos re felices, de hecho decíamos, bueno, vamos a ser uno de los primeros medios con licencia, está todo bien. Y antes de hacer, nos llega una notificación directamente de ENACOM Buenos Aires a nosotros, no de ENACOM local tampoco, que nos decía que nuestro trámite había sido rechazado por cuestiones personales. ¿Por cuestiones personales. Qué? Personales. Ah, cuando te presentabas a concurso por una licencia, tenías como 3 cuestiones, ¿no? Una que tenía que ver con la producción de contenidos, otra con la cuestión técnica y otra con la cuestión personal. Personal le llaman de personerías jurídicas y demás. Ahí va. Cosas. Nos ponemos a ver y teníamos todo en regla, digo, hasta las fotocopias de DNI estaban las declaraciones juradas, ninguno de nosotros tenía incompatibilidad para absolutamente nada, entonces como que no nos quedaba nada en claro. Uh-huh. Cuando terminamos de hacer el análisis de la notificación que nos lleva, nos damos cuenta de que lo que ellos nos plantean desde ENACOM es que el concurso por la licencia se había hecho para Andalgalá, no para Capital. Y que como nosotros claramente no tenemos domicilio en Andalgalá, porque somos de la capital, no de Andalgalá, no teníamos chances de obtener la licencia. Lo cual es una falacia absoluta, porque primero el concurso se hizo en Catamarca, si uno googlea concursos AFCA 2015, aparece la convocatoria en Google y dice que es para Capital. Claro. De hecho, a la presentación la hicimos con las autoridades de AFCA y con escribano público, digo, no es que nos mandamos un sobre, lo hicimos acá en Capital con todo el acto político que significó el concurso, porque lo anunciaron por todas partes. Uh-huh. Y además, si hubiera sido un Andalgalá, los compañeros del Algarrobo estamos seguros de que se hubiesen presentado, entonces... Claro, claro. Parece más una respuesta para no otorgarles la licencia ridícula de todas formas, porque en realidad ustedes ahora con los papeles van a ir a presentar que el concurso se había abierto para San Fernando del Valle de Catamarca. Claro, pero digo, y eso es lo que nos produce mayor indignación, claro. Porque digo, si hubiese sido un error, te da bronca porque decís, mierda, qué pelotudos que son. Pero en realidad no es un error, nos pasó a nosotros, les pasó a los compañeros de Radio Pueblo, que es otra Radio Pueblo, que están de Anfunes, le pasó a los compañeros en Río Cuarto, exactamente lo mismo, en un plazo de tiempo muy breve, es decir, que es, tipo, si pasa, pasa, si no pasa, no pasa, están lejos de la capital, tienen un plazo de tiempo muy corto, porque por más que ellos se hayan mandado la macana, hayan cometido el error, nosotros tenemos que viajar a Buenos Aires, lo que quiere decir que nos tenemos que bancar pasajes, tenemos que buscar un abogado o abogados que nos hagan una presentación que apele a la estupidez de ellos. Entonces, nos significa un gran costo de energía, un gran costo de dinero, y nos significa también, digo, todo un malestar a nivel social. Sí, claro. La verdad es que intuimos que ellos creen que estamos solos, ¿no? Que como estamos en parajes abandonados y medios lejanos, estamos solos. Y lo que ellos no saben es que no estamos solos. Claro. Que somos un montón, que somos una gran red, que somos una gran red que forma parte de otra gran red, y que entre todos los y todas quienes formamos parte de esta red vamos a resistir, porque es claro que no vienen por la FM Estación Sur o la Radio Pueblo de Anfunes, vienen por todos, somos la voz que les molesta, no somos medios chicos como ellos nos llaman, somos justamente quienes decimos las cosas que nadie más está diciendo en el gobierno anterior, en este y en todos los que vengan. Claramente, Lau, ¿tuvieron ya algún contacto con el ENACOM, alguna respuesta luego de la resolución? Sí, ENACOM de Catamarca dice, no sabíamos nada. Y no saben, pero de verdad no saben nada. Terrible. Nada. Entonces, no de nosotros, sino de nada. Claro. Entonces llegamos, un ingeniero civil creo que es el que está frente a ENACOM, o un ingeniero de alguna cosa así que nada que ver. Digo, llegamos a ENACOM y nos recibieron y dijeron, no sabíamos nada. Y bueno, no sé, dennos fotocopias para mandar y para preguntar, pero hasta que ellos llamen, pregunten y vean qué onda en Buenos Aires, se nos terminan los plazos legales. Es decir, sí, claro. No sirve para nada la oficina de ENACOM. Le vamos a hacer una radio abierta el lunes enfrente de ENACOM acá en Catamarca, pero entre que son inútiles, inútiles funcionales, sí, claro. La verdad es que no nos sirven para nada. Esto, sí, nos recuerda a nosotros puntualmente FM La Caterva, no por un concurso, pero sí cuando estuvimos interferidos, las que solamente lo que logró que la radio que nos interfería comercial se corriera a la licencia en la que tenía un permiso precario y provisorio fue la movilización en la calle, ¿no? Así que más que vamos a estar seguramente el lunes desde el Enredando transmitiendo parte de lo que va a ser esa radio abierta ahí en las puertas de ENACOM Catamarca. Y sí, obviamente también señalar esto de la precariedad del kirchnerismo, ¿no? Que habilita estas cosas que hace el macrismo, porque digo, en junio del 2015 ustedes presentaron los papeles, ¿no? No los presentaron hace dos días. Tal cual. Noviembre, a lo sumo del 2015, ya tendríamos que haber tenido la licencia. Claramente, claramente. ¿No? Y bueno, y pasó un año más todavía, porque estuvieron hasta fines de 2016 y nada. Y así en un montón de ámbitos, y así en un montón de situaciones que han dejado las cosas totalmente precarias y que le tienen absoluta bandeja servida para que vengan estos de gobiernos deseos a terminar con nuestros medios. Pero bueno, está bueno dejar ese mensaje para la gente que nos escucha y que nos sigue, que a veces pensamos que es poca y que la verdad es que es un montón, que no somos pocos, que somos muchos también, y que no estamos solos y que somos fuertes y que de ninguna manera les tenemos miedo. Sin duda, Lau, completamente compartido el mensaje. Les mandamos un abrazo enorme desde acá y seguramente, como van a tener que venir a Buenos Aires, donde lamentablemente suceden la mayor parte de las cosas, nos vamos a estar viendo la semana que viene. Seguro que sí. Unos mates por lo menos nos tenemos que tomar. Sin duda. Te mandamos un abrazo enorme. Otro para ustedes. Chau, Lau. Que estén muy bien, compas. Pasaba Laura de Estación Sur.